fácil, mujer. No seas tan fácil, mujer. El amor viene y se va. El amor viene y se va. Nunca decidas tropezar. Nunca renuncies a soñar. No es tan fácil, mujer. No es tan fácil, mujer. Vivir en soledad. Vivir en soledad. Caminar sin mirar atrás. Vivir sin miedo a la tempestad. Renunciar a la ansiedad. Inundarte en un mar de la. Mujer.